Los Simbi de las Antillas son fantasmas guardianes de las fuentes y de los estanques. Para quedar bien con ellos y evitar que se metan a las casas y asusten o hagan daño de alguna manera, los nativos les hacen fiestas en las que tocan los tambores, bailan y beben. Estas fiestas deben celebrarse en el hábitat de los Simbi, fuentes y estanques, o donde quiera que haya abundancia de agua fresca. Se dice que los niños, especialmente los de piel blanca, corren el riesgo de que los Simbi se los roben si los ven rondando por sus lugares. Cuando los Simbi secuestran a un niño, se lo llevan a vivir bajo la superficie del agua y allí lo ponen a trabajar como criado. Después de unos años, le permiten regresar a la tierra y como una compensación por sus servicios, le conceden el don de la clarividencia.